En tu idioma, para comenzar con ustedes a esta hora de la mañana, despiértese con Veracruz. 7:07, 7:07. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Nos preparamos como equipo de trabajo para llevarles a ustedes el mejor morning show. Les decimos good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas Veracruz. Bienvenidos y los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Son 120 minutos con toda la información. Nos encanta que comiencen una mañana de una manera muy diferente y pues nos encanta también tenerlos bien informados. Es importante contarles lo que está sucediendo en el Triángulo del Café, Es importante contarles lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo en todos los sentidos. Nos encanta entregarles una pequeña información para que ustedes se acompañen con los buenos clásicos y, por supuesto, como ya lo dije, estén muy bien informados. John Jairo Muñoz. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Rubén Darío Gaona, Juan Machado, Chepa y quien les habla, Gustavo Roldán, en la dirección de Veracruz. Estamos listos para llevarles Despiértese con Veracruz. Muy buenos días, les cambiaron el color del uniforme, don John Jairo, buenos días. ¿Cómo la ve hoy? Muy bonito ese color morado, entonces. Sí. Sí. Tiene que ver con el nombre del grupo, Pájaros Caídos, ese color morado, don John Jairo, buenos días. De pronto la gente no sabe qué es Pájaros Caídos, ¿le podría decir, por favor? No sé, o sea, por eso digo, es que cuando a mí me hablan de caído, cuando ese tipo de cosas de ya no poder, tiene mucho que ver con el color morado que hoy trae usted en el uniforme. Ah, sí, señor. Le veo el pajarito muy bonito ahí puesto en la camiseta y el nombre del grupo de la tercera edad, Pájaros Caídos. Muy bien, don Jairo. ¿Cómo amaneció? Muy bien, don Gustavo. ¿Cómo va todo? ¿Qué me cuenta? Todo muy bien. Todo muy bien, sí, señor. 7:09 a.m. Sí, amaneció lloviendo fuerte. Amaneció bien. ¿Qué amaneció viendo usted hoy, don Jairo? En el eje cafetero, ¿ah? ¿Qué amaneció viendo usted? Amanecí viendo lluvia. Sí. Sí, ¿por qué? Ah, ok. Mira que es diferente ahí lo que acabas de decir. Ah, amaneció lloviznando, pues exacto, no sé cómo decirlo. Exacto. Cuando usted dice amaneció lloviendo, claro, usted está viendo. ¿Sí? Entiendo la. Pero cuando usted dice amaneció lloviznando, ¿y usted qué está viendo? Estoy viendo lloviznar. Estoy viendo llover. Entiendo la analogía. Pero bueno, Gustavo, eso es lo normal de nosotros, los colombianos, que siempre decimos: se largó un aguacero. Y el aguacero apenas está llegando. Apenas está llegando. Él nos está alargando. ¿Sí? Eso es. Pero bueno, son las palabras y las palabras que decimos con mucha continuidad, que no están bien dichas, pero ahí vamos aprendiendo. Sí. Don John Jairo, bueno, vamos a entregarle a nuestros oyentes a esta hora de la mañana el pico y placa, lo que comenzó hace 10 minuticos en la ciudad de Pereira. El pico y placa para hoy, vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Ojo pues, placas que finalizan en 2 y 3 para los oyentes de la ciudad de Pereira, para los oyentes de la ciudad de Armenia. El pico y placa hoy también comenzó a las 7 de la mañana en el centro de la ciudad. Placas que finalizan en 5 y 6, igual que las motocicletas de 2 y 4 tiempos, placas que finalizan en 5 y 6. Recuerden que allí el pico y placa solamente para el centro de la ciudad es durante todo el día, sí, pero en toda la ciudad sí, tienen diferentes horarios, 7 de la mañana a 9 de la mañana, 11 y 30 a 2 de la tarde y 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Esos son los horarios del pico y placa en la ciudad de Armenia. La ciudad de Medellín hoy tiene el pico y placa rigiendo a partir de las 5 de la mañana. Para hoy martes, los vehículos que sus placas finalizan en 2 y 3... Para las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 2 y 3, va desde las 5 de la mañana y estará entonces hasta las 8 de la noche. Vamos a entregarles a esta hora en las noticias lo que es tendencia en esta mañana con John Jairo Muñoz. ¿Con qué nos levantamos en tendencia en Colombia? En tendencias, Gustavo, Amparo Tolosa es una de las tendencias. ¿Sí? Un atentado con arma de fuego sufrió Amparo Tolosa, miembro de Colombia Humana y líder social, ayer lunes después de las 9 de la noche. La mujer, quien previamente fue víctima de otros dos atentados, uno en el sur de Bolívar y otro en Sucre, es una figura reconocida en la lucha contra la minería legal, así como en la restitución de tierras a familias campesinas afectadas por el conflicto armado en el norte de Colombia. Más tendencias en esta mañana para Colombia. Otra tendencia es Cabal. Ante los recientes escándalos en los que se ha visto involucrada la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, decidió hablar y en medio de una rueda de prensa la congresista se refirió puntualmente al audio que reveló la revista Cambio, en la que se le escucha criticar al presidente Duque y a otros miembros del mismo partido en el que milita. Cabal dice que sostiene lo que expresó en dichos audios: no me arrepiento de lo que dije, nunca me arrepiento lo que digo, de pronto solo por las palabras salidas de tono. ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras salidas de tono? Las que acostumbra a decir Chepa en este programa. Exactamente. Que a mí no me gusta decirlas. Sí, correcto. Usted... sí, son palabritas que de todas maneras a uno que en algún momento con rabiecita se le van saliendo así. Sí, se sale uno del tono. Sí, señor. Bueno, otra tendencia es Santa Fe. Sí. Por poco Santa Fe consigue otra victoria en línea, pero un desafortunado gol en contra de Gerson Malagón selló el empate entre América y el cuadro cardenal en la fecha 5 de la Liga Colombiana ayer lunes. Santa Fe es uno de los dos equipos en el actual campeonato que no ha conocido la derrota, pero en esta jornada el empate se sintió como si lo fuera, producto de dejar escapar en los últimos minutos la victoria. Hoy juega el Deportivo Pereira. ¿Ah, sí? ¿Hoy juega el Pereira? Sí, señor. Ah, qué bien. Bueno, otra tendencia es Peñalosa. El precandidato a la presidencia, Enrique Peñalosa, se refirió a las acusaciones realizadas por parte de la exsenadora Aira Merlano en contra del también candidato por la coalición Equipo por Colombia, Alex Char. En la coalición Equipo por Colombia somos los más interesados en que las acusaciones de Aida Merlano sean investigadas con mayor celeridad por nuestra justicia, dijo Peñalosa. Entonces, esa es otra tendencia. Y finalmente, Gustavo, otra tendencia es Yusuru. Resulta que este nombre se refiere a Yusuru Hanyu, que es un patinador japonés que está participando actualmente en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Entonces, con 4 Juegos Olímpicos, dice que se considera uno de los atletas más importantes y su dedicación al mundo del patinaje artístico no tiene precio. Y le desean que pasado mañana, o sea, el próximo mañana, o sea, ¿es esa noticia jueves, de ayer? Es jueves, no, es de hoy. Ah, ok, entonces el jueves. El jueves, ¿sí? Que esperan que ratifique su gran calidad este señor Yusuru, que es otra de las tendencias en Colombia. Está siendo tendencia hoy, me imagino que por su buena participación y porque de pronto, como decimos nosotros en Colombia, es un calidoso en lo que se sí. refiere a su deporte, ¿no? Japonés, a lo que está representando. Campeón muy bien. Mundial, nació en el 94. Muy bien, 7 de la mañana, 15 minutos. Tengo noticias importantes de nuestro país. No, hablemos de titulares. A ver. Ya empezó a rodar por ahí el video que pues lograron grabar las cámaras de seguridad de cómo fue realmente el accidente del señor Egan Bernal. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, ya hay video oficial. Ya está rodando por ahí el video. Tengo más titulares. Este me dejó bien preocupado anoche, porque anoche estuve leyendo una noticia donde decía que Rusia y China tenían en la mira a Colombia. Sí. Pero hoy hablan y ratifican y dice Rusia, no sé lo de la China cómo va a quedar y lo voy a averiguar para compartírselo a los oyentes, pero dice que Rusia dice que su armamento no será usado para atacar a Colombia. Ah, bueno. Porque se estaba comentando otra cosa. Anoche me preocupé mucho porque antes de acostarme siempre todos los días me empapo un poco de lo que está sucediendo en nuestro país. Y anoche estaba viendo que estaban hablando acerca de eso. Habían unos titulares donde decía que Rusia y China tenían en la mira Colombia. Pues pero hay muchos. Hoy amanecen ratificando. Hay algunos países con tendencia a la izquierda, ¿cierto? Al socialismo, al comunismo. Entonces, Rusia, China son países de esa tendencia. Izquierda, claro que sí. Entonces, pues imagínense, son muy amigos de Venezuela, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, anoche se hablaba de que Rusia estaba apoyando a Venezuela con posibles ataques a Colombia y una cosa y la otra, y esa parte a mí sí ya me dio nervios. Algo de nervios y empezó a hacerme como así, como algo, porque yo digo, Dios mío, esto nunca lo había visto y ayer lo vi, pero bueno, hoy ratifican otra cosa. Bueno, siquiera. Y ahí están entonces principales titulares de noticias, sigue siendo tendencia también, Aida Merlano, vamos a ver qué está pasando, por ahí se hablan de muchas cosas. Y bueno, yo creo que esa es la noticia que más sigue rodando y que sigue pasando en nuestro país. Antes de irnos con lo que ocurre en el Triángulo del Café, vamos a ver cómo amanece hoy el clima en nuestro país, don John Jairo Muñoz. El clima en nuestro país, Gustavo, en el eje cafetero, Manizales 14 grados centígrados, correcto. Armenia 17 grados centígrados, Pereira 17 grados centígrados. Muy bien. ¿Usted sabe cuál es la ciudad de las ciudades grandes de Colombia, la ciudad más caliente en este momento? ¿Cuál es? Se llama Barranquilla, con 26 grados centígrados. Barranquilla, la arenosa. La ciudad más caliente en este momento, y usted sabe cuál es la ciudad más fría en Colombia. Sí, claro, lógicamente, sabemos que es Bogotá. Nuestra capital, Bogotá, sí. Con 7 grados centígrados. 7 grados, ¿cómo amanece la ciudad de Medellín hoy? ¿Con la cuántos grados centígrados? Medellín tiene en este momento 18 grados centígrados. Muy bien, fuertes aguaceros que han caído sobre el eje cafetero. Ayer estuve sorprendido. Antes de comenzar música para soñar despiertos, hacía días no veía caer un aguacero tan fuerte como el que cayó anoche. Uy, sí, sí, sí, señor. Ya bueno, claro que las lluvias otra vez. La semana pasada creo que fue el viernes, si mal no estoy, el viernes o el jueves, también cayó un aguacero fuerte en la ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero. 7:18 a.m. Lo que ocurre en el Eje Cafetero no lo informa Rubén Darío Gaona, nuestro compañero de Despiértese con Veracruz y que hace parte del noticiero de la noche en Telecafé. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, con los buenos días, Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de martes para todos nuestros oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes de Caldas, Quindío y Risaralda. El día anterior se conmemoró la misión científico-social 100 años del cable aéreo de la ciudad de Manizales, el cual en 1922 comenzó su construcción y se constituyó como uno de los más extensos del mundo. Durante una jornada académica desarrollada por parte de la Universidad de Caldas en conjunto con las alcaldías de Mariquita, Herbeo y Manizales, conmemoraron esta importante fecha. Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. Los 100 años de historia que cumple el cable aéreo no pueden quedarse atrás y es el motivo para que identifiquemos lo importante que fue para nuestra ciudad y para los municipios hermanos el llevar un cable el más largo del mundo desde Manizales a Mariquita. Vamos a trabajar en equipo por una bicirruta, por ejemplo, que nos una a los dos departamentos a través de nuestro turismo y de la cultura. También les contamos que con actividades preventivas de verificación y control se realizó la atención de migrantes en Caldas, específicamente los municipios de La Dorada, Chinchiná, Supía, Río Sucio, La Merced y Marmato, todos con índices de población migratoria. John Jairo Castaño Flores, secretario de Gobierno del Departamento de Caldas. Que permita trabajar en tres aspectos importantes. El primero, la regularización de los venezolanos, que de acuerdo a las normas del gobierno nacional tiene un estatuto migratorio. El segundo, verificar cuál es la población que se tiene en estos municipios en los cuales se desarrolló de manera descentralizada este Consejo de Seguridad. Y el tercero, poder trabajar de manera eficiente, eficaz con la Policía Nacional para hacer unas intervenciones en términos de prevención del delito. En noticias del Departamento de Risaralda les contamos que la Administración Departamental adelanta un ambicioso programa con la Secretaría de Salud que busca la cobertura con la vacunación de perros y gatos que sirven como animales de compañía a los ciudadanos. Julio César González, coordinador de zoonosis de la Gobernación de Risaralda. Logramos en el 2021 aproximadamente 20.000 animales más que el año pasado, sin embargo, en este 2022 queremos intensificar esas actividades de vacunación antirrábica canina y felina. Digamos que para una tenencia responsable pues obviamente hay que cumplir con unos ciertos requisitos, es decir, llevar a los animalitos al médico veterinario particular frecuentemente, vacunarlos contra todas las enfermedades, brindarles digamos que el bienestar en cuanto a alimentación. En el departamento del Quindío les hablamos sobre las estrategias que se vienen implementando para fortalecer la economía. Es así como el gobierno departamental sigue fortaleciendo el sector cafetero, haciendo la entrega de módulos y maquinaria a las mujeres caficultoras del municipio de Génova en esta zona del país. Jorge Zapata, gobernador encargado del departamento del Quindío. Tenemos la oportunidad de llevar y al alcance del proyecto de 154 mujeres y lo que se busca con esta inversión es alrededor de 2.600 millones de pesos, donde la gobernación del Quindío colocó 50 millones, el municipio de Génova colocó 20 millones, también nuestros aliados comerciales colocaron alrededor de 50 millones y 800 millones aproximadamente la ADR, más el trabajo en especie de los predios y la mano de obra que estas 154 familias le aportan al proyecto para una suma muy importante. En Despiértese con Veracruz ha pasado la información más importante de nuestro eje cafetero. Les invitamos para que ustedes sigan conectados con nosotros las 24 horas del día. Somos Veracruz Estéreo, solo clásicos. Solo clásicos, clásicos siempre para todos nuestros oyentes. Gracias a Rubén Darío Gaona, qué buena información. Acaba de llegarme un dato importante por aquí, dice don John Jairo Muñoz. ¿Qué dice don Gustavo? Vamos a ver, dicen nuestros oyentes, acaba de ocurrir. ¿Qué pasó? En la Avenida del Río. De Medellín, ¿de acaba, dónde? Pereira, de Manizales. Acaba de pasar en la Avenida del Río de la ciudad de Pereira. Pereira. Ya vamos a... ¿Accidente? No, al parecer se desborda una quebrada, mi amigo. Ah, pues madre. Espérame un segundo que enseguida vamos a revisar bien todo lo que está ocurriendo y le vamos a contar a nuestros oyentes a ver qué dice por aquí. Buenos días, un oyente que nos trae información. Bueno, buenos días, Veracruz. Me acabaron de llegar unas imágenes y videos muy fuertes en cuanto a lo que acaba de suceder en la avenida del río. Se soltó una gran montaña hacia el río Otún. Este valle que es tan importante para nuestra población pereirana. Entonces ahí les informo para que cojan vías alternas, ya que hay una emergencia. Una emergencia fuerte en la avenida del río. Las imágenes son bastante impactantes para que lo tengan presente. Y ya enseguida vamos, les vamos a contar. Vamos a averiguar qué, qué fue lo que pasó. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Dice, buenos días, en este momento hay una emergencia en la avenida del río, calle 27, barrio La Esneda. No sé si quieran ampliar la noticia, pero por supuesto que claro que sí. Claro que sí. Ya enseguida la vamos a estar ampliando. 7 de la mañana, 23 minutos. Como que ya llegó, 7:23. ¿No? 7 de la mañana, 23 minutos. Por ahí la escuché rebuznando. ¿Por qué? Hago una pregunta. ¿Por qué cada que usted tiene el uniforme, a Chepa le da por ponerse la ropa del mismo color, el vestuario, más bien, digámoslo así, mismo color suyo? ¿Está usted también en el grupo de la tercera edad, pájaros caídos? Chepa, buenos días. No, yo soy del grupo Clítoris Agotados. Uy, no, ¿vio? Se le acuerda, amigo. Tenemos emergencia en la ciudad de Pereira a esta hora de la mañana. Son fuertes las imágenes. Ya vamos a investigar y le vamos a contar a nuestros oyentes. ¿Qué les parece si vamos con música? Investigamos un poquito para que le contemos a nuestros oyentes. Si usted a esta hora pensaba tomar la avenida del río, a la altura de la calle 27 en el barrio La Esneda, por favor, tomar vías alternas. Los oyentes que van conectados a Veracruz, y ya vamos a investigar realmente qué es lo que está pasando. Dime, Chepita. ¿Cómo que me dijo que rebuznando me acabo de decir por allá? Le escuché a John Jairo Muñoz. Ay, cuidado, que el burro que patea primero es el que patea más duro. Que rebuznando, a mí. Una burra de los dos cafés. Por favor. Y sale que es que John Jairo. Ajá. Y que dice, no me quisque rebuznando. Yo rebuzno. Le dolió. No, Gustavo, yo rebuzno. No, Chepito, usted no. Tranquila. Le dolió. No, no. La patada le dolió. No, pero no te preocupes. De burro a burro esa patada duele. No, tranquilízate. ¿Eh? Tranquilízate. Uy, un poquito. Pero se puso brava. Se puso. Y eso que yo dije por pasito, sí. Vea, ya Chepa está rebuznando. Se puso. Le voy a tratar a usted hoy como si fuera un Uber. Tarifa por cada montada. 7:25, vamos con música a esta hora de la mañana. 7:26, ya. Gustavo, despiértese con Veracruz. Esta canción es de el año 1983. Hace parte del álbum She's So Unusual, el primer álbum de la cantante Cyndi Lauper. Money Changes Everything. El dinero lo cambia todo. Compañeros, buenos días. No, mire, esto acaba de suceder acá al frente por la avenida del río con calle 26-27. Se acaba de soltar todo ese pedazo de monte. Todo ese pedazo de monte se vino, está sobre esas casas. Ahí había gente haciendo arepas, comprando. Compañeros, buenos días. En el momento, Avenida del Río. Avenida del Río, por favor, ahí todas las unidades. Esto acaba de pasar acá en Pereira, sobre la Avenida del Río. Un gran derrumbe y cayó sobre el río. Debe estar represando el río para que estén pendientes las autoridades. Venga. Compañeros, buenos días. No, mire. En el momento. A ver, vamos a dar un permiso, por favor. Vamos a dar un permiso. Permiso. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Buen día. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. 7:31 a.m. Esto es Despiértese con Veracruz. Desde el eje cafetero, un día nublado. Aquí está Stars, Simply Red. Esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, ya son las 7:35 a.m, 7:35 a.m. Fuertes imágenes que nos han compartido nuestros oyentes a esta hora de la mañana aquí en Veracruz Estéreo de lo que acaba de ocurrir en la Avenida del Río. Si de pronto hay alguna otra información que nos puedan compartir y podamos difundir por este lado, con muchísimo gusto. Estamos pendientes a la ayuda de nuestros amigos de la ciudad de Pereira, que acaba de sufrir entonces este desbordamiento. Acaba de bajarse esa montaña, ¿no? Se desliza un pedazo de montaña y pues cae al río el Otún, el cual genera entonces este gran episodio que están viviendo hoy nuestros amigos de la ciudad de Pereira. 7:36, John Jairo Muñoz tiene más información. Sí, señor, a esta hora en las redes sociales, reportes, por ejemplo, hoy Noticias dice, hace 30 segundos publicó, a esta hora bomberos de Dos Quebradas y de Pereira se desplazan al sector de La Esneda para atender deslizamiento que tiene bloqueada la avenida del río. También dice Mapi Aguilar, que es una periodista, a esta hora bomberos Dos Quebradas se desplazan al sector de La Esneda. Ya veo también a la Defensa Civil en los videos que nos acaban de mandar, donde ya están auxiliando las personas que de pronto sufren y tienen en este momento este problema por este deslizamiento que se presenta en la ciudad de Pereira a esta hora de la mañana. La Defensa Civil también se hace presente. Eduardo Montoya escribe, un deslizamiento de tierra cae sobre varias viviendas en el barrio La Esneda, con varias personas fallecidas. Pues ojalá que no sea muy grande el número de fallecidos y de heridos, porque sí hemos visto también imágenes fuertes. Muy fuertes, trasladando a algunas personas a centros asistenciales, sí. Hospitales, me imagino, ya a esta hora de la mañana. Sí, señor. 7:37, es momento de ponernos en oración. Ayúdame, Dios mío, yo. La señora Chepa Rechosky. Ya está lista con la oración. Arrodíllense, por favor. Arrodíllese, John Jairo. Ayúdame, Dios mío, yo. Oración por los alimentos. Ayúdame, Jesús mío. Qué tristeza, qué tormento. Mire cómo se pusieron de caro los alimentos. Ayúdame, Dios mío, yo. La papa que era barata, ahora se puso tan cara que la traen de las tiendas y llega carro blindado. Ayúdame, Dios mío, yo. Soy una imagen. Ayer vi una imagen. El tomate está tan caro que te dicen sin cuidado. Eso es a 30 mil pesos. Es un tomate aliñado. Ayúdame, Dios mío, yo. ¿Qué quieres decir, Tavo? Que eso fue la imagen que vi ayer, de que así ya llega la papa a las diferentes plazas de mercado con el carro blindado, con el carro de la Brinks. Uf. ¿No? Escoltada, es que atracaron un supermercado, se robaron la papa. Ayúdame, Dios mío, yo. El aguacate, esa fruta que uno come con arepa, ahora ya le dicen has y cuesta más que unas tetas. Ayúdame, Dios mío, yo. Y si hablamos de la carne, se volvió tan caro y fino que el que la paga es un bobo. Mejor dicho, es un bovino. Ayúdame, Dios mío, yo. Bovino. Con ese aumento de sueldo que superaba el millón, la gente le subía todo y esto es una maldición. Ayúdame, Dios mío, yo. Vamos a terminar igual que el venezolano, que para comprar la carne les toca poner el ano. Ayúdame, Dios mío, yo. Amén. No. Amén. Allá está sudando John Jairo. John Jairo suda. Dale un fresquito a John Jairo que está bañado en sudor. Ella dijo que me le iba a montar hoy, ¿no? ¿Para qué me dijo a mí que rebuznaba? El 31 de agosto del 83 se publica esta canción. Es de Lionel Richie, All Night Long. 7:40, despiértese con Veracruz. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Despiértese con Veracruz. Vamos con esta canción del año 1982 del álbum H2O. Es Daryl Hall y John Oates con Man Eater. Despiértese con Veracruz. Esta es Veracruz, la emisora de los clásicos siempre, y traigo una información importante para todos los oyentes que a esta hora nos están escuchando. Recuerden que hay posibilidades de invertir en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Y si usted está pensando dónde invertir, dónde va a colocar su dinero para que le dé muy buenas ganancias, lo queremos invitar para que ya mismo se entere, porque ya está para asesorarlo y ayudarle a hacer la mejor inversión, International Good Ideas. Ustedes pueden llamar ahora y pues preguntar a través de la línea más 1-954-380-2973, más 1-954-380-2973, o ingresen a la página www.internationalgoodideas.com. Allí van a conocer todo lo que pueden hacer y cómo invertir con una gran rentabilidad. Puedes tener una rentabilidad hasta del 25% invirtiendo en lotes, en casas, en apartamentos. Y por qué no, después de comprar ese lote, hacer una construcción y poder rentar esa casa hermosa y linda que vas a construir en los Estados Unidos y tener esa muy buena rentabilidad. Ya hay una empresa que lo va a asesorar, que le va a ayudar a salir de sus dudas, a despejarle todo lo que usted tiene como inquietud. Lo único que tiene que hacer es comunicarse a la línea más 1-954-380-2973, más 1-954-380-2973, y los invito para que ingresen ya a su página web y conozcan mucho más, www.internationalgoodideas.com. Es Veracruz Estéreo con esta buena información. Continuamos con los mejores clásicos. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Siete de la mañana, 50 minutos. Antes de irnos con las frases de celular, ¿saben ustedes qué se celebra? ¿Cuál es la celebración del día de hoy? Hoy, 8 de febrero. Sí. Ni idea. Chepa, ¿vos sabes? No, venga, hoy es el día del qué. Hoy es el Día Internacional del Internet Seguro. Ah. Día Internacional de Internet Seguro. ¿Sí? Y también dicen que es el día del. Seguro. Y que hoy es el día del Nirvana. Del Nirvana, ¿sí? Sí. Ese es como el paraíso de los. Nirvana. De ahí los... pongamos a Nirvana. Una canción de Nirvana. Sí, enseguida ponemos a Nirvana por ser el día, ¿no? Una canción de Nirvana. Sí, ya eso creo que tiene que ver con los budistas, ¿cierto? Creo que es el como el paraíso de los budistas. Entonces, hoy es el día del Nirvana. Sí. Del Nirvana. Sí. El paraíso es para eso. Sí. Eso. Eso. Frases de celular. Aquí tengo frases de celular. ¿Por qué ponen la carrera que estudian en inglés? Dice Business Administration University Luis Frien. Imagínate. Como si aquí todos fuéramos bilingües. Administración de Negocios de la Universidad, Luis Amigo. Luis Frien. No. Dice que, como están de cara a las comidas, uno dice que un plátano $4,000, ni que vibrara. Y qué buena pepino. Plátano vibrador. Con pila doble A. Ya entren el plátano con dos pilas doble A. Se va a liar con pila o sin pila. Con pilas. Coman carne en Semana Santa. Que ya no es un pecado, es un milagro. Eso es un milagro. Esta. Quédate con esa persona que se quede contigo. Porque si no se queda contigo, pues no te puedes quedar con la persona. ¿Qué? ¿Muslo o pechuga? Qué pena, soy vegano. Ah, bueno, ¿musgo o lechuga? Musgo o lechuga. Es que ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas. ¿Tú crees? Claro. Además, los dos queremos, ¿no? Sí, tienes razón, amor. Hágale, mesero, 10 empanadas más, por favor.